estudiantes, las organizaciones sociales y también los padres de familia, hicimos hoy esta histórica marcha en esta ciudad. Pero no queda aquí, porque a esta réplica estatal se sumaron las réplicas regionales. Hoy San Cristóbal de las Casas está prácticamente inundado por las organizaciones, los padres de familia, incluyendo a los compañeros de la sección 40. Palenque, de igual manera, está siendo hoy inundado por la manifestación. Ocosingo y muchas partes de este estado están siendo replicados con esta gran manifestación. Decirles también que se mantiene por lo menos la toma de 62 ayuntamientos municipales por este gran movimiento social. Compañeros, sin duda, hoy por la tarde estaremos viendo también arribar a esta plaza por lo menos tres marchas más: la que llega del norte, la del sur y la del oriente, que estarán sumándose a esta gran jornada de lucha que la coordinadora convocó para el día de hoy. Quiero manifestarles que en ese sentido, compañeros y compañeras, la política de oídos sordos, la política de cerrazón que mantiene el gobierno federal para escuchar este gran movimiento. Pero no saben que entre más cierren los ojos para tratar de no vernos, que entre más cierren los oídos para tratar de no escucharnos, así de grande también va a ser la respuesta de todo el pueblo organizado, que día a día tendrá que tomar por sí solo las calles y hacerse escuchar en contra de esta mal llamada reforma educativa, pero también en contra de todo el paquete de reformas estructurales que hoy le quieren imponer a todo el pueblo de México.